Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos ustedes que nos están escuchando aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, y estamos empezando este programa que es el favorito de todos ustedes, el favorito de muchos mexiquenses aquí en este hermoso país, Elite Espacios, así es. Y no nada más de muchos mexiquenses que viven en este hermoso país, sino también en muchos otros países en Europa, que nos es un saludo para muchos. Mira, ahorita casualmente estaba yo platicando de esta comunidad mexicana que vive en Europa, en especialmente en Holanda, y donde se reúnen una vez al mes por más de 200 mexicanos y que escuchan este programa. También saludos a Bélgica, a Charles en Escocia, quien está aprendiendo a hablar español escuchando este programa, a Beto en Tel Aviv, en Israel, también a Sharon, a Raquel en Washington, a Charlie que está en Miami, y a mucha otra gente que nos escucha también en España, en muchos países europeos, en Italia. Por ahí está una chica también mexicana que me mandó un mail justamente esta semana y me dijo: yo vivía en Australia, desde Australia estaba yo escuchando tu programa, pero ya me fui a vivir a Sudáfrica por mi trabajo, y desde Sudáfrica nos están escuchando. Increíble, también en Sudamérica, en Chile, Argentina. Bueno, un saludo a todos estos países donde nos escuchan. Les recuerdo, nos pueden escuchar no nada más aquí en el Distrito Federal por el 1670 de AM, sino también nos pueden escuchar en la página de la universidad www.anahuac.mx /radio. Y también pueden bajar todos nuestros podcasts de www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Escribirnos a nuestro correo electrónico eliteespacios@gmail.com o nuestro Twitter @eliteespacios. Y también les recuerdo que pueden bajar esta aplicación de TuneIn para podernos escuchar desde cualquier lugar donde se encuentren, desde su celular, desde sus tabletas, cualquier marca que sea, siempre y cuando obviamente sean smartphones o tabletas inteligentes, que puedan tener conexión a internet. Y con esto nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, les recuerdo. Y ahorita, pues, debido a que tenemos un gran invitado y quien le estaba yo platicando, esta aplicación de TuneIn, la Pro, que realmente pues tiene un costo ridículo de alrededor de $4 o $5, depende la demanda. Eso es algo que me han dicho. Cuando hay muchas descargas puede llegar a costar entre 170-160 pesos. Cuando hay pocas descargas en el día cuesta desde 30-40 pesos en el día. Ahora sí que la oferta de la compra y la demanda, ¿no? Como dicen. Si la bajan, pueden dejar programado este programa sin ningún problema. Les puede salir una alarmita, por ejemplo, todos los jueves a las 10 de la noche, que se prenda, que suene una alarmita, está empezando Elite Espacios. De plano, como muchos otros, lo dejas si te vas de pachanga, si estás dormido o cualquier otra cosa, si tienes que atender a la esposa a las 10 de la noche. Entonces, pues lo único que necesitas hacer es dejar programado y se graba el podcast sin ningún otro problema. Y pues esta noche vamos a tener un programa increíble, muy padre. Está con nosotros aquí Víctor Hugo Sevilla. Él es el subdirector de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buenas noches a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Te voy a decir, cada semana damos una frase, antes de empezar con el programa, damos una frase semanal. Mucha gente a veces me manda algunas frases que hemos puesto, también las pueden bajar de la página personal, verlas, ver fotos con algunos de nuestros invitados también. Y pues esta frase casualmente me la mandó una persona que vive, no recuerdo exactamente dónde, la verdad es que me la mandó hace como 2-3 semanas, la apunté, y dice así, dice, el hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Muy buena frase. Sí me dijo que esta frase la escribió una persona de apellido Calam, que la escuchó ahí donde vive, en este país, y la voy a volver a repetir. El hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Yo pienso eso, que sí, cuando una persona se le atraviesan cosas, y más que nada, tú eres urbanista. Así es. Estás desarrollando, bueno, por lo que me has contado, aparte, fuera de micrófonos, has participado en planes urbanos de diferentes delegaciones, pues estás muy metido en todo este tipo de situaciones. ¿Y cuánta gente a veces le cuesta trabajo triunfar, le cuesta trabajo esto? Y a lo mejor tú seguramente has peleado con otros urbanistas, decir, esto está mal hecho, esto se tiene que hacer así y todo. Y al fin de cuentas, cuando se hace las cosas correctamente, es un buen éxito y se disfruta. Así es. Fíjate que, retomando un poquito la frase que mencionabas, igual, ¿no? Es un poquito lo que nos pasa cuando llegamos a ciertos lugares a tratar de, pues, comunicar o dar a conocer lo que nosotros hacemos, que es la planeación urbana. Somos personas que no tenemos a lo mejor mucha experiencia, pero tenemos toda la actitud. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a la delegación Tlalpan, conformamos un equipo, se puede decir que de personas jóvenes. Llegamos y la verdad es que la primera pregunta que nos hacían era que si nosotros teníamos la experiencia o la capacidad para poder llevar a cabo las funciones que nos estaban, pues, dando. Como bien dice la frase, esto es de retos y nos enfrentamos a todo, ¿no? Desde la propia gente que nos apoyaba o que está en la estructura de la delegación, como de la propia gente, ¿no? Que llegaba y nos consultaba cosas o nos reclamaba o nos expresaba sus problemáticas. La primera pregunta que nos hacían era, ustedes están muy jóvenes, ustedes de verdad van a poder apoyarnos, van a poder resolver las problemáticas que existen en nuestra delegación. Al principio sí fue muy complicado, fue muy difícil, teníamos muy, muy poca confianza de la gente. Es algo que sí te puedo ser muy sincero, ¿no? Al principio, de hecho, llegaban hasta enojados con las administraciones anteriores y pues teníamos que llegar a convencerlos, a tratar de decirles la dinámica que nosotros tenemos de cómo vemos las cosas. Nos preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Qué hace un urbanista? ¿Qué hace un planificador territorial? ¿Qué hace un geógrafo? Porque así llegó la estructura, la nueva estructura. La directora es licenciada en planeación territorial. Yo soy urbanista. El subdirector anterior era geógrafo. Entonces llegamos con una visión muy distinta a la que todos tenían o tienen todavía en la mente de las administraciones anteriores. Eran básicamente ingenieros, arquitectos o licenciados en derecho, ¿no? Entonces sí llegamos con muchas dudas, más bien la gente nos vio llegar con muchas dudas. Con el paso del tiempo ya tenemos cerca de ya 10 meses en la delegación. Estamos tratando de conformar equipos de trabajo con la gente. Ya nos reconocen como parte de ellos. Ya somos parte de la misma gente de la delegación. Antes había un poquito de diferencia entre los que son tal vez los de base, estructura, o los eventuales. Ahorita creo que ya llegamos a conformar un gran equipo de trabajo donde ya saben qué hacemos, qué buscamos, cuáles son los objetivos, qué es lo que nosotros podemos aportar con esta nueva visión que se le está tratando de dar a, en específico al área de desarrollo urbano. Te platico un poquito. La administración anterior, bueno, las administraciones anteriores, todavía se llamaba Dirección de Manifestaciones y Licencias. Sí, ese es también tantos nombres que han venido cambiando, ¿no? En muchas situaciones. Digo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, existía en aquellos tiempos, estaba el presidente López Portillo, y ni siquiera, no existía lo que se llama la SEDUBI, ¿no? Antes se llamaba SAOP, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Un gran saludo al arquitecto. No lo voy a ventilar, a Pedro, quien era el director. No voy a decir su apellido. Muy bien. Con quien yo tenía una buena relación. Pero de verdad, él intentó, por ejemplo, hacer muchas cosas, muchísimas. Una gran parte, por ejemplo, del trazo de los ejes viales y de muchas otras planeamientos del plan urbano, él, sin ser un urbanista específico, habló con Pani, con el arquitecto Pani, quien fue uno de los desarrolladores de, por ejemplo, de todo Ciudad Satélite, más que nada no desarrollador, sino de quienes hicieron todo el plan urbano de por allá, y hicieron una mancuerna él junto con varios arquitectos contemporáneos para hacer trazos en la Ciudad de México que se hicieron, más todo ese plan de desarrollo urbano no se terminó y no se hizo ni la mitad ni una tercera parte. Y pues así han cambiado, ¿no? Muchos, cada presidente le pone a cada secretaría como se le antoje. Yo no sé si existía antes la SEDUBI, que viene siendo pues la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el día de hoy. Si antes, por ejemplo, en el sexenio pasado se llamaba igual o era igual. Pero ¿cuántos planes de desarrollo se hacen y jamás se concretan? Estuve, por ejemplo, lo que te platiqué, ¿no? Antes de empezar el programa, estuve, por ejemplo, viendo, y tú me lo confirmaste, Coajimalpa tiene un plan de desarrollo urbano desde los 90s y jamás se ha actualizado, ni siquiera se terminó. Y tú vienes de la delegación Tlalpan, estaba desde el 2003, uno anterior, y luego ya lo modificaron al 2010. Y pues ya estamos al 2017 casi. ¿Qué se ha hecho con todo esto? Así es, un poquito lo que estábamos platicando era el rezago o la obsolescencia de los programas de desarrollo delegacionales. Al menos el de Tlalpan se puede decir que es de los más recientes, es del 2010. Sin embargo, hay otros que todavía no se han concluido, todavía siguen vigentes los del 1997. Y bueno, te comentaba igual que habíamos contribuido en la elaboración de algunos programas delegacionales, donde el proceso es infinitamente largo. Estábamos viendo que la ley te lo marca, que deben ser actualizados cada 3 años. Y en la realidad es completamente diferente. Nos estábamos llevando casi 3-4 años en la pura elaboración. Entonces, cuando se llegaba a concretar o a publicar un programa delegacional, ya teníamos casi 4-5 años de retraso, ¿no? Entonces, no estábamos cumpliendo con el principal objetivo, que era darle pues esta actualización. Imagínate, 5 años de retraso. De retraso en los programas. Y la mancha urbana crece con año. Exactamente. Cada año la mancha urbana crece más y más y más despiadadamente. Y digo despiadadamente porque agarramos, ahora sí que aunque sea un predio que sea de zona federal o cualquier otra cosa, o nos vamos extendiendo a diferentes zonas. Y no importa si invadimos, si hacemos o lo que sea, o simplemente a lo mejor teníamos programado lo que pasó, por ejemplo, aquí en la delegación Coajimalpa, que tenían programados ciertos parques y a la mera hora se invadieron por la gente que viene de fuera o gente abusiva o lo que fuera, ya no los pudieron sacar y lo que hicieron es construirle su colonia. Ni siquiera consolidarlo, reconocerlo solamente. Estábamos viendo que sí, a lo mejor aquí el problema sí es de origen. Los programas delegacionales deben de estar fundamentados en un instrumento rector. Este es el Programa General de Desarrollo Urbano, me imagino que es al que te referías. Este es el que está vigente desde el 2003. Estamos basando los programas delegacionales, aunque te comentaba que tenemos programas delegacionales del 2005, del 2008, 2010, 2011. Todos están fundamentados con el Programa General de Desarrollo Urbano, que es del 2003. Entonces, cuando revisamos el Programa General del 2003, ya bastantes lineamientos u objetivos están completamente rebasados, ya están obsoletos. Entonces, ahora, con estas pláticas que llevamos con SEDUBI, estas mesas de trabajo, lo que se está planeando, se está llevando a cabo, es la actualización del Programa General. Estamos hablando que ya estamos en el 2016, casi con 13 años de diferencia. Estamos hablando de que si la ley nos marcaba que se tiene que actualizar cada 3 años, 4 a lo máximo, estamos hablando que ya tenemos casi 4 generaciones de retraso. 4 retrasos, claro. Así es, entonces eso repercute directamente en los programas delegacionales. Cuando se trata de actualizar un programa, te tienes que apegar a los fundamentos del Programa General. Entonces, cuando hablamos de apegarse normativamente, estamos hablando de una incongruencia con lo que está pasando realmente. El crecimiento, como tal, no se detiene, sí, ¿no? Y la normatividad sí se está rezagando. Esa es, yo creo, que la gran problemática que tenemos ahorita en la elaboración y aplicación de los programas delegacionales. Porque sí, el objetivo del programa delegacional es tener los instrumentos de aplicación para el desarrollo urbano. Si estamos hablando de que tenemos obsolescencia en los instrumentos, estamos hablando de que no tenemos instrumentos para aplicarlos en la actualidad. Entonces ahí es donde tenemos esa complicación en tiempo y en forma. De hecho, ahorita el objetivo también de la delegación es tratar de sacar el programa delegacional, pero también en su conjunto con los programas parciales. Estamos hablando que los programas parciales derivaron de los que eran los CEDECs, las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado. Estos CEDECs, estamos hablando que fueron publicados por decreto desde básicamente 1991, 1993, que cuando nosotros tratamos de homologar algunas disposiciones, algunas normativas a la dinámica actual, nos encontramos con unos verdaderos candados donde no se puede hacer nada en los programas parciales. Pues sí, ahí sí también hay, como tú dices, las restricciones que pusieron y muchas otras cosas. Pero ¿qué te parece que ahorita sigamos hablando de esto después de este pequeño corte al cual nos vamos? Claro que sí. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el IG Espacios. Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves a esta hora, donde muchos a lo mejor ya nos están escuchando desde la cama, ya acaban de cenar y todo. Este programa está muy interesante. Estamos platicando aquí con el urbanista, Víctor Sevilla, quien pues trabaja ahorita para la delegación Tlalpan y quien ha participado en varios proyectos de desarrollo urbano. Para quienes nos sintonizaron tarde, les recuerdo que a partir de mañana ya tienen el podcast para poderlo bajar, y pues está muy interesante. Antes de continuar con lo que estamos diciendo, estamos hablando, por ejemplo, de la SEDUBI, quien hoy en día pues es quien realmente es quien controla o programa todos los programas de desarrollo urbano, supuestamente, para el Distrito Federal. Palabras de ellos, no mías, que acabo de checar aquí en internet, palabras de ellos, dice programas de desarrollo urbano. En la página de SEDUBI está, para quien quiera checarlo, www.sedubi.df.gob.mx. Me extraña que todavía no le pongan Ciudad de México y sigue siendo DF, ok. Porque fueron órdenes, por ejemplo, de ya sabes quién. Sí, sí. Dice, programas de desarrollo urbano. Son los instrumentos de planeación y ordenamiento de desarrollo urbano, que en su conjunto determinan la política, la estrategia y acciones a implementar en el territorio. De acuerdo con su jerarquía, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, y dice vigente y luego dice publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio del 2010. Y luego dice algunos puntos sobre el establecimiento de varias cosas y todo lo demás. Y ya después, más adelante, ya están los programas parciales y eso. Pero lo que me vienes diciendo, y algo que también, por ejemplo, me viene extrañando, que es lo mismo que tú estabas diciendo, que mucho más adelante en otra de las páginas, tú hablas sobre los programas parciales en los cuales pues muchas veces ustedes están detenidos. Y está diciendo un pedacito, dice, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito en el artículo 6º transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996. Y es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? 10 años. Es. Exactamente. Perdón, 20 años. 20 años y dice que es lo más actual que tiene. En efecto, estamos hablando que un programa delegacional es un instrumento de planeación. Igualmente, un programa delegacional está fundamentado en leyes y reglamentos. Estas leyes y estos reglamentos también estamos en la misma dinámica de una obsolescencia, ¿no? Estamos hablando que la Ley de Desarrollo Urbano, la vigente es del 2010. Sin embargo, algunos otros lineamientos o instrumentos de planeación, estamos hablando que son del milenio pasado, de 1993, 1996, 1997, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un rezago impresionante, ¿no? Cuando tratamos de generar proyectos de impulso para la delegación, nos encontramos con que no hay instrumentos que nos puedan apoyar en la ejecución de dichos proyectos. Ahí, ¿económicamente podemos decirlo o por algún tipo de ley? No, leyes y normativas, ¿no? Okay. Tenemos leyes y normativas muy restrictivas que cuando en su momento se plantearon era específicamente para preservación, ¿no? Conservación, preservación, Pues eso es lo que supuestamente, si seguimos leyendo ahí en esta misma página, dice, por ejemplo, que actualmente en el Distrito Federal existen 45 programas parciales de desarrollo urbano, de los cuales hay 29 que corresponden al suelo urbano y 12 que se encuentran en el suelo de conservación. De conservación. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, yo lo sé por como soy arquitecto y varias cosas. Pero me gustaría que tú lo platiques aquí a nuestros radioescuchas. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene un desarrollo urbano que se considere como suelo urbano o suelo de conservación? Suelo, bueno, partimos de la zonificación primaria. La zonificación urbana, más bien el suelo urbano y suelo de conservación, refiere a, de hecho, los programas parciales, todos refieren a objetivos muy específicos. Pueden ser desde la conservación del patrimonio cultural o pueden ser de conservación y fomento al patrimonio artístico. Puede ser de, por ejemplo, el programa parcial de Santa Fe. Ese es al contrario, ese es para la potencialización del desarrollo urbano. O sea, el hecho de ser un programa parcial persigue objetivos muy específicos. Ya puede ser de conservación o de potencialización del potencial urbano. El hecho que esté en el suelo de conservación va un poquito más enfocado a la conservación de los elementos naturales. El hecho que esté en el suelo urbano persigue un poquito lo que es la conservación del patrimonio cultural o el fomento de la potencialidad del urbano. Y también, por ejemplo, respetar también los monumentos históricos, los edificios que están catalogados, las casas, todo ese tipo. Yo no lo sabía, por ejemplo, hay un árbol catalogado Y te lo comento porque un amigo mío, bueno, mi hijo está trabajando con unos amigos míos en una constructora, a pesar de que él es licenciado en ahí se me fue, en negocios internacionales. Uh-huh. Le está tratando de llevar y quieren construir un edificio donde tienen, van a construir vivienda de clase media, y tienen un árbol justamente en la banqueta que está catalogado y no les permiten moverlo ni quitarlo ni nada. Y el problema que tienen es que el proyecto que tienen, debido al frente que tienen, pues o les obstaculiza la entrada vehicular, o les obstaculiza la entrada para hacia unos comercios que van a poner afuera, y tienen problemas. Y entonces, como es un árbol catalogado, no hay manera de moverlo, de quitarlo o algo así, por más que hables pues lo que vienen siendo ecología y todo. Y además es un árbol tan viejo que ya está todo pelón y muchas cosas. No es que esté, que tú digas, bueno, esté frondoso, esté verde, se está muriendo el árbol, sino es que prácticamente está muerto. Yo no sabía eso, que existían árboles catalogados, por ejemplo, para un plan de desarrollo urbano. Sí, mira, ahí la catalogación no refiere más bien a los elementos arbóreos, ahí es más bien la catalogación que da medio ambiente a este tipo de elementos. En un programa de desarrollo solamente se pide que se respeten estas declaratorias, que son las que medio ambiente establece. Por ejemplo, no solamente un árbol, hay áreas de conservación áreas de protección ecológica, áreas naturales protegidas, áreas verdes, espacios abiertos, que medio ambiente son los que los delimitan estas áreas. Los programas delegacionales o programas de desarrollo lo que hacen nada más es integrar estas disposiciones y que se respeten en la ejecución de cualquier proyecto. Pero ahí sí es un poquito más la atribución de otras áreas, principalmente las de medio ambiente, los que establecen estas catalogaciones. Pues algo, por ejemplo, que hablando de desarrollo urbano, Santa Fe, tú mencionaste hace un momento Santa Fe, que le corresponde una parte a la delegación Álvaro Obregón y otra parte a la delegación Cuajimalpa. Pues era un basurero municipal. Conocí antes de que muriera en un accidente a uno de los principales desarrolladores que compraron todo esto para poderlo pues fraccionar, trazar las calles y todo. Yo siento que los trazos no son tan exactos o tan perfectos, pero sí había, y ellos habían puesto, por ejemplo, porque el gobierno les exigió un mínimo de áreas verdes, pero se fueron al mínimo de lo mínimo. Y como todavía pues se puede, por ejemplo, porque lo marca así el reglamento de construcciones, y si tú no tienes ciertos cajones de estacionamiento que necesitas, pues te piden cierta inversión económica o una multa X y la pagas, o por ejemplo tienes que dejar cierta cantidad de área verde, que si no la dejas, pues le dices al gobierno, ¿sabes qué? Voy a dejar en mi azotea captación de agua si lo toman como área verde, o simplemente pagas por los metros que no dejaste como una multa. A mí eso, por ejemplo, me parece muy, pues podrá ser constitucional, pero a mí me parece poco ético y muy anticonstitucional personalmente. ¿Por qué no, por ejemplo, toda esta zona que se hizo súper comercial, donde se está planeando el tren eléctrico este, donde del Metro Observatorio a Santa Fe van a ser 8 minutos por 12 pesos, que realmente, pues, y 700 personas cada 12 minutos, o cada 3 minutos van a transportar, algo así? Entonces, tanta gente que están metiendo con tan pocas áreas verdes, con tan poco planeamiento, ¿por qué Tú como urbanista y eres de la era joven, lástima que a lo mejor no estaban antes, yo te veo con mucha iniciativa y sé que vas a llegar lejos y a lo mejor ahorita eres subdirector, al ratito a lo mejor no nomás vas a ser el director, sino vas a poder llegar más alto porque te veo toda esa iniciativa y te paso el tip al costo. ¿Por qué no ser más estrictos con estas situaciones? Sí, de hecho, Santa Fe para nosotros es un caso de estudio que refleja muchas cosas, ¿no? En su momento tuvo una buena idea, pero en la ejecución se les fue de las manos, yo creo. Fue un planeamiento que se hizo a partir de la nada, como dices, de un rescate de un basurero donde no había elementos que se pudieran conservar o que se pudieran afectar. Se puede decir que se parte de un proyecto de cero, que es lo que muchos toman de bandera para poder proponer muchísimas cosas. Sin embargo, yo creo que ahí sí quedó rebasado un poquito lo que fue la prospectiva. No se imaginaron que en 20 años y la infraestructura iba a ser insuficiente. Que la movilidad... No, nada más eso, estás hablando de la infraestructura, la movilidad, y ahorita vamos a hablar parte de la infraestructura, ¿no? ¿Dónde está el centro comercial? Uh-huh. Había al lado una cancha de entrenamiento de golf, que estaba restringida como área verde. Uh-huh. Después dijeron, bueno, vamos a darles chance para que sea un campo de entrenamiento de golf. No sé cómo arreglaron los permisos, quitaron esa cancha después de, como dices, 5 años, 8 años o 10 años, hicieron una ampliación del centro comercial impresionante, de 5 niveles, cuando el otro, o 6 niveles, cuando la parte del centro comercial tiene 3, se fueron más alto de lo que tenían permitido. Y es que eso es lo que sucede, ¿no? Como tú dices, movilidad, bueno, no hay lugar para estacionarse. ¿Quién le dijo, por ejemplo, a Telmex, vamos a poner tantas oficinas X y necesitamos tantas líneas? ¿Quién le dijo, por ejemplo, al sistema de aguas que iban a poner tantas oficinas o tantos departamentos de lujo donde iban a tener albercas, spas y todo lo demás y necesitan agua extra? ¿Quién le dijo a la compañía de luz o a la comisión, vamos a poner tantos edificios y necesitamos tantas subestaciones? Y no nomás es lo que ha pasado ahí, en muchas otras partes de México y del área conurbada. Aquí Interlomas está igual. Si no se abastecen de pipas los edificios, no tienen agua. Y no funcionan, que esa es la mayor problemática. Sí, te digo, Santa Fe es un objeto de estudio, ¿no? Porque sí, aunque se le hayan invertido todos los millones que me digas, sí faltó mucha prospectiva, mucha planeación en cuanto a todas estas cuestiones. La movilidad al peatón es básicamente nula. O sea, si tú vas caminando por cualquier calle de Santa Fe... No hay manera, Y de hecho eres hasta mal visto, ¿no? Que alguien que va caminando tiene muchas dificultades para todo, para trasladarse, para ingresar, para... No, inclusive para ir a comer, porque si yo trabajo en un edificio, el restaurantito más cerca o donde que puedo yo pagar, si no es un restaurante de super lujo, ¿ok? Vamos a hablar de una secretaria, un mozo, uno de limpieza... Digo, no los estoy... La verdad es que no estoy hablando mal de esa gente, pero ¿cuánto ganan? Uh-huh. ¿Ok? Y si hay mucho ejecutivo que a lo mejor va y se revienta 500 pesos promedio en una comida, cuando otra persona no los gana más que en 5 días de trabajo, o 4 días, o 3 días de trabajo. Entonces, como dices, movilidad peatonal no la hay. No la hay, si no es por carro, no te puedes mover. Ir a una tiendita, por así decirlo, que pueda comprar un refresco o X, no lo hay. Si en los edificios, en la parte de los estacionamientos, no ponen máquinas de consumo de X, y no todos los muchachos o gente o secretarias pueden pagar a lo mejor un refresco de 12 pesos cuando normalmente vale 5, porque hay que echarle 12 pesos en la maquinita, y si tiene cambio, no me fue bien. Si no tiene cambio, me costó los 15 o los 20 porque quiero mi refresco, pero no tiene los 7 o los 3 pesos para darme.